ciudades al día. Hola a todos, comienza nuestro programa Naturaleza al Día. Hoy queremos hablaros del problema del agua. Es debido a la contaminación y se está produciendo un cambio climático en todo el mundo. Para poder evitar todo esto tendríamos que reciclar, reutilizar y reproducir, y no contaminar. El desbordamiento del río Sena. El pasado jueves, debido a las fuertes lluvias continuas que están cayendo en el país, el nivel del agua del río Sena a su pasado por París ha aumentado 3 veces su nivel, hasta llegar a los 6 metros. En algunas zonas el agua ha llegado a inundar parques y otras áreas cercanas al río. ¡Hasta la semana que viene!